14 minutos están faltando para las 7 de la mañana. Les decíamos en los titulares que el sindicato de los funcionarios de aduana demandó millonariamente al Ministerio de Economía y Finanzas. Demandó al Estado. Estamos en contacto telefónico con Basilio Pinto, secretario general del sindicato. Basilio, buen día, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, Basilio, cuéntanos acerca de esta. Es una demanda millonaria. Sí, es una demanda que puede llegar a ser bastante, bastante grande. Al amparo de tres reestructuras anuladas, dos reestructuras anuladas, mejor dicho, y una reestructura actualmente suspendida al amparo del TCA, y eso habilita la reparación económica de los funcionarios al haber sido ignorada la carrera administrativa. Por lo tanto, nos presentamos el viernes en el juzgado noveno de ahí del edificio de las Torres de la Justicia. Nos presentamos ahí y van presentando la demanda. ¿Se van a presentar o ya se presentaron el viernes pasado? El viernes pasado nos presentamos la demanda. Ajá. Una demanda que fue firmada por 431 funcionarios y en un promedio más o menos, como nosotros les calculamos, después va a estar la intervención, por supuesto, de todo el peritaje, pero le calculamos más o menos unos 80 mil pesos por mes durante 52 meses, que son los 4 años más los aguinaldos, le calculamos más o menos unos 30 millones de dólares sería el monto total de esa demanda. Y la firma de los funcionarios que me dijiste, 400 sí. y pico de funcionarios, son casi todos los funcionarios. Sí, prácticamente el 90% de los funcionarios firmantes, a excepción de los funcionarios que fueron nombrados a dedo por las funciones, que no firmaron, por supuesto se negaron a firmar, y no tienen derecho, pero el resto del funcionariado, por supuesto que está acogido por esa decisión. Ahora, Basilio, el encabezamiento de la demanda, ¿por qué dice, es una demanda, por qué razón, por cuál razón? Por haberse desconocido la carrera administrativa y no haber llamado a concurso para la asignación de funciones. Ajá. Ausencia de carrera administrativa. Ausencia de la carrera administrativa y no haberse llamado a concurso para la asignación de funciones, tanto en área, en división y en departamento, como tiene que ser. Ahí está. Bueno, ¿y cómo opera eso? ¿Cómo sigue este trámite ahora? Bueno, ahora la justicia tiene la palabra, ¿no? Vamos a esperar a ver qué dice la justicia, si nos da la razón o desestima. Nosotros tenemos ya pensado, ¿no? O sea que la justicia va a acoger este tema, ¿no? Ustedes lo hacen contra el Ministerio de Economía y Finanzas. Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección Nacional de Aduanas. Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces, ¿alguna otra cosa tiene la demanda o solo esto? Es nada más que eso solamente, y después ha ignorado los convenios sucesivos, ¿no? Sí. Que se hizo para reconocer la carrera administrativa de todos los funcionarios, ¿no? Hay un marco legal que nos ampara. Bueno, digamos que las tres reestructuras, que las recordamos perfectamente una por una... Exactamente. Eran por nombrar gerentes a dedo, digamos. A dedo, exactamente. Al haber sido nombrados a dedo y no haber sido llamado a concurso, nos habilita a establecer esta demanda, a entablar esta demanda contra el Estado. ¿Queda alguno cobrando el dinero que marcaba esa reestructura o no? Ah, no, actualmente sí, siguen 70 funcionarios cobrando la misma cantidad de funcionarios, sigue cobrando la asignación de funciones, justamente, y en eso nos basamos nosotros, que fue a dedo, y sigue siendo a dedo las funciones del Estado, ¿no? Esto comenzó en la administración pasada. En la administración pasada, exactamente, en el año 2013, cayó en el 2016 el 204, eso hizo que pusieran otra reestructura más, el 256, que cayó en 2019, y el 315, que actualmente está suspendido en el 2021. Ahí está. Pero las cosas sustancialmente no han cambiado en la aduana, ¿no? Para nada, para nada, para nada. Seguimos sin renovación de la plantilla, seguimos sin la asignación de los escáneres, seguimos y estamos haciendo un pedido de acceso a información pública sobre todos esos temas, a ver qué van a hacer. Y pero ¿ya lo hicieron o la van a hacer? No, ya lo presentamos, estamos esperando la respuesta de la Dirección Nacional de Aduanas. Ah, perfecto. Así que vamos a estar atentos a ver qué se señala con ese pedido de información. Exactamente. Muy bien. Basilio Pinto, muchas gracias. Un abrazo, que pasen bien. Hasta luego. Chau. Hasta luego, chau.